las 20 mejores canciones de la semana, señores. Feliz Navidad a todos. Leo unos correos electrónicos que llegan a www.omardavila.com de Guaymas, Nairobi, Alejandra Moreno Ruiz. Qué padre tu nombre, Nairobi. Está en Kenia, Nairobi, ¿verdad? Bueno, dice, primero que nada, tu programa está súper y ojalá siga así. Te felicito por él. Mira, tengo un problema. Dice, mi novio me cortó porque fue a una universidad en Europa y la comunicación entre nosotros iba a ser muy difícil. Pero yo aún lo sigo amando y no he podido hablar con él para decirle lo que siento. ¿Podrías ponerme una canción para él? ¡Újole! Pues casi, casi dedicatoria a distancia, ¿no? ¡Nairobi! Ahorita el rato sale una canción para tu mariachi. Número 16. Puedes decirle, enviarle un mail y decirle que escuche el Top 20 por internet. Porque lo puedes escuchar por internet. Vamos con la nueva canción en la lista de éxitos. Esto es de Julieta Venegas. Eres para mí. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo. Eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso. Si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Temes sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo. Si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave, sí. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo haya dado el tiempo. Eres para mí. Visita omardavila.com. Omardavila.com. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Bueno, pues para mi amiga Nairobi de Guaymas, que me escribió y que me pidió una canción para su novio que se fue a estudiar a Europa y que ya no quiere andar con ella porque la distancia y eso, dedícale esta canción, ni modo, y enamórate de otra persona. Esto se llama No sé por qué, el número 15. Bailando van las hojas secas, bailando van en remolinos, el viento las arrastra y lleva. ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar palomas. Así intento alcanzarte y pasas de viaje por mi corazón. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera saber.

tres sonononones de Camila acaban de cantar esa canción, el coleccionista de canciones. Todo el disco de Camila así es, puras rolas así, fresas, románticas, y traen una que otra movidilla ahí. Nada que ver con lo que hacía antes Mario Domínguez, que era Mario Domi, cantaba canciones así, de la onda disco, pero modernas. Voy a una pausa y ya regreso. Escucha tú.